con nuestro segmento emprendedor, que hoy tiene que ver con el cannabis medicinal o sus múltiples usos para cosmética, para salud, ¿no? Y hay una marca especializada en el uso, ¿no?, y en el estudio de cannabinoides, y un emprendimiento que los comercializa, ¿no? Estamos hablando de Jade Cosmética y Salud, que está a cargo de Anaí Pifarresi, que la tenemos en este momento al teléfono. Hola, Anaí, bienvenida. ¿Cómo estás? Paula Leguizamón y Eliana Becaría te saludan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Buenas tardes, bueno, con muchas preguntas para hacerte, que tiene que ver muchísimo con esa página completísima que tenés ahí en Instagram. Primero, preguntarte cuál es el efecto del cannabis y cuáles son las cuestiones medicinales, inclusive sobre todo en lo que es también cosmética, ¿no?, para nuestro cuerpo. Bueno, sí, genial. La realidad... me van a tener que disculpar porque, siéndole sincera, estoy un poco nerviosa. No, por favor. Escúchame, hacele cuenta, mira, yo me estoy tomando unos mates, así que hacele cuenta que estamos tomando unos mates y que yo te digo, escúchame, Anaí. Que estamos charlando acá con vos. Tengo una duda, claro. Comentame, ¿viste?, lo que haces, tal cual. ¿Cuál es el efecto del aceite de cannabis en mi cuerpo? Bueno, es muy complejo. La realidad es que... nosotros tenemos un sistema endocannabinoide, más allá de que por ahí se siga hablando del uso del cannabis como una droga y demás, todos los organismos vivos tenemos diferentes sistemas que se comparten justamente con el cannabis, compartimos los cannabinoides. La planta nos provee de fitocannabinoides y nosotros en el cuerpo tenemos los endocannabinoides. Sí. Eso nos da, digamos, el puntapié inicial para decir por qué no utilizar el cannabis de forma medicinal si elaboramos los mismos componentes, ¿no? Sí. No sé si eso responde a la pregunta. Porque sí, tengo entendido, por ejemplo, que no es... ¿viste que hay algunos que te dicen...? Bueno, Eli fue una de las que yo, me dijo. Sí, yo la verdad que cero información, en realidad. Obviamente conozco de los productos y de los distintos beneficios que tiene, pero creo que es esto. Justo estábamos hablando con Pau, que quizás el mismo producto que le sirve a una persona que está hecho por ahí en base a esto de la planta de cannabis, no le sirve a la otra. O sea, ¿cómo se establece esa diferencia? ¿Cómo establecer? Vos me estás hablando de los cannabinoides mayores, que son los más nombrados, hablamos de CBD, THC. Claro, ahí va. Eso queríamos saber. ¿Por qué, Anaí? Claro, la pregunta más o menos sería, ¿por qué a unos les sirven y, por ejemplo, a otros no? Exacto. Porque son las propiedades que cada uno tiene. Si bien cuando, justo hoy en la página, escribí un poco sobre el efecto séquito, si bien... cuando hablamos del aceite medicinal de cannabis y los efectos terapéuticos del mismo, no solamente hablamos de CBD y de THC, ¿no? Sí. Estamos hablando de varios componentes que tiene la planta, que en conjunto y trabajando en sinergia nos proveen de una acción terapéutica. Cada componente en particular tiene sus efectos terapéuticos, ¿sí? Hablamos de los terpenos como el limoneno, el merceno, por separado tienen diferentes efectos terapéuticos. Por ejemplo, podemos hablar de aromaterapia y los aromas que comparten los terpenos, en realidad que comparten plantas y que el cannabis también tiene, que son utilizados en diferentes tipos de terapia. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de CBD, de THC y qué proporciones son indicadas de acuerdo a la patología y la sintomatología a tratar, es qué propiedades que necesitamos nosotros que resalten en el formulado magistral que vamos a tomar. Entonces, cuando hablamos de ansiedad, por ejemplo, que es una de las cosas que hoy en día más preocupan a la gente, sí, y es lo que más los llama, digamos, si vos me preguntás hoy cuántos me preguntan por la ansiedad, y el 70% de los que me consultan diariamente en la página, claro, todos son por ansiedad. Claro. Que está, y capaz que no tienen una enfermedad terminal, porque a veces... hablamos del cannabis y hablamos de enfermedades recomplejas y demás. La realidad es que las enfermedades recomplejas provienen del estrés. La ansiedad también proviene del estrés. Entonces, Y tiene distintas... Las ramas, pero, perdóname pero que te corta, Anaí, pero... Y tiene distintas... y la ansiedad tiene distintas representaciones también, distintas formas de manifestarse, ¿no? Sí. Entonces, el CBD, por ejemplo, está indicado para la ansiedad. Cuando hablamos de ansiedad, hablamos de CBD. Y el THC no es recomendado. Pero si estamos ante un paciente con dolores crónicos, va a necesitar una mayor proporción de THC. Claro. Exactamente. Entre el resto de los componentes, porque los terpenos que se encuentran en las flores también juegan un papel fundamental. Por eso es, y esto se lo digo a aquellos usuarios o interesados en el uso terapéutico del cannabis, es fundamental que a la hora de utilizar un formulado magistral sepan que los métodos de elaboración son los correctos, porque la presencia de terpenos es, como lo explico, solamente se puede conseguir con un estándar de producto de buena calidad. A veces los artesanales no tienen esas propiedades porque en los métodos de producción se pierden los terpenos. Claro. Y los terpenos en conjunto con los cannabinoides para un montón de patologías son esenciales. Claro, exactamente. Eso era porque yo digo... no creo que en todo, o sea, se aplique para todos los tratamientos, ¿no? Por esto que Pau me comentaba fuera del aire, las distintas propiedades que posee. Entonces, bueno, el asesoramiento más allá de la venta del producto, ¿no? Porque uno dice, bueno, tal producto tiene cannabis, listo, me soluciona, no sé, sí, el dolor de rodilla, el ataque de ansiedad, el estrés. Es más, está buenísimo que lo digas porque... Tengo la gran mayoría de usuarios actualmente vienen de malas experiencias con el cannabis. Claro. Vienen de tomar aceites que de aceites artesanales, que se los dio un vecino, que se lo le hizo un contacto un familiar, que se lo elaboró alguien artesanalmente. Hay nivel a ver. No hablo en la generalidad, ¿sí? Hay gente que provee aceites artesanales de muy buena calidad, pero la gran mayoría no ha tenido esa experiencia y han tomado el aceite de cannabis. No, yo me lo pasaba con mate. Claro. Y nadie te explicó que se toma de manera sublingual. No, ¿qué es sublingual? Claro. Y, ¿me entendés? Exacto. ¿Quién te dio? O sea, a veces es como la persona detrás del aceite de cannabis tiene que ser muy responsable porque está brindando una medicina. Exactamente. Y es para un tratamiento, sea de ansiedad, sea oncológico, sea para un niño, si más que nada si son niños, sea para una mascota. Es una no deja de ser un medicamento herbal, o sea, una fitomedicina. Exacto. Pero es medicina, en fin. Exacto, y claro. Tiene que tener el estándar necesario para cumplir, digamos, con el efecto terapéutico que el paciente necesita. Claro. Y además, porque como fitocomplemento, si bien yo asesoro y brindo información, esto es muy importante que siempre estén acompañados con un médico, porque... el cannabis como una medicina complementaria a un montón de otras medicinas tradicionales que ya se usan, lo que es psiquiatría, por ejemplo, es increíble. Sin ir más lejos, en la cosmética hace el mismo efecto. Si vos complementás colágeno, ácido hialurónico y vitaminas con el cannabis, los efectos de esos otros componentes se potencian. Claro, eso te iba a decir, exacto, sí, como que le da una fuerza o sobre o esto, como que potencia al producto básico, ¿no? Sí, los beneficios se ven más. O sea que previamente, que quizás uno, y yo hablo por mí también, uno no lo tiene en cuenta, como son de venta libre, vamos a decir de alguna manera, esto de... uno no tiene en cuenta que le voy a preguntar a mi médico a ver qué pasa si el tema de ansiedad, contractura muscular, claro, me puede ayudar esto. O sea, si caen en... Claro, pasa en tus que ahí se presenta un problema. Sí. Que es que los médicos no están preparados para asesorar. Ajá. Entonces, si vos vas y le preguntás a tu médico, siendo un paciente de dolor, sí, el médico te va a decir, sí, pero va con CBD, ya arrancamos mal. Claro. Un paciente de dolor con CBD va a dormir bien, va a estar más calmado, puede llegar, digamos, a obtener beneficios seguramente, pero el dolor va a prevalecer. Claro. Porque las condiciones con dolor no son tratadas con CBD. Exacto, claro. Y a la hora de tomar los formulados magistrales, o sea, los formulados, Es una medicina personalizada. Los formulados pueden ir variando, claro, porque también pasa una cosa, que en grandes proporciones siempre estamos evitando que el usuario tenga una mala experiencia y encuentre los efectos secundarios con una buena administración del cannabis, no aparecen. Bien. O son muy leves. Y son efectos secundarios a cortísimo plazo. No estamos hablando de daños en el organismo, como pueden generar un montón de otros medicamentos que después a largo plazo terminas tomando protector gástrico, que para el dolor de cabeza, que para esto, que para lo otro. Sí. El efecto secundario del cannabis son a corto plazo y en la gran mayoría, si hay un buen acompañamiento, no aparecen. Exacto. Claro, eso te iba a decir, el tema de... Claro, y eso, este tema de... Bueno, lo que me sirve a mí no le sirve al otro, y esto de la venta, pero con una previa consulta para ver qué le pasa al paciente. Y esto que dijiste que me pareció muy interesante, el no generar un hábito. Le digo, bueno, tomo esto porque me hace bien. Sí, pero la idea es que te haga bien, te haga el efecto que vos necesitas y en algún momento dejar de consumirlo, porque bueno, si no es cubre un síntoma o sea, me hace bien, pero no lo soluciono. Eso es la relación, la base de eso es la relación que nosotros tenemos, ya tenemos con la planta. Nosotros cuando hablamos de tratamientos, siempre menos es más, ¿sí? Puede ser que el usuario comience tomando grandes, empiece con dosificaciones bajas, aumente a dosificación, siempre hablando de distintas patologías pueden pasar diferentes cosas. Siempre se va buscando, digamos, el efecto deseado en el organismo. El organismo puede también ir variando esas necesidades. Capaz que ya en un momento está súper bien con el dolor, un paciente, ponele, súper bien con el dolor, pero no está durmiendo bien. Entonces capaz que hasta podemos aumentar el CBD, bajar la dosificación, o bueno, la ideal es que los tratamientos sean de 3 o 4 meses y volver a evaluar si es necesario seguir, si tenemos que hablar de otro tipo de concentraciones y demás, ¿no? Lo bueno de esto es que no genera ningún tipo de adicción y lo voy a decir un poco en criolla. A veces cuando mis amigos me preguntan, yo les hago esta explicación, que es así bien criolla, pero por ahí tanto tecnicismo. Yo no soy médica, siempre aclaro eso. Entonces a veces no entro tanto en el tecnicismo, porque si bien lo estudio y lo leo, no te lo voy a explicar como te lo puede explicar esto un médico o alguien realmente capacitado en el sistema endocannabinoide. Claro. Entonces, el cannabis actúa en nuestro cuerpo y le dice ponete las pilas y ponete a generar tus cannabinoides. Ajá, ¿okay? Claro. Y los medicamentos vienen y le dicen al cuerpo, deja, yo lo hago. Exacto. El resto de los yo lo hago, y el cuerpo se achancha, por así decirlo, y dependemos de los antidepresivos, y dependemos de los ansiolíticos, y un montón de otros fármacos, o de los antiinflamatorios, como puede ser el ibuprofeno, de por vida, porque nuestro cuerpo no aprende a reaccionar ante un efecto. Y el cannabis le dice, dale, yo te ayudo, pero después ponete las pilas solo. Bien. Así, como decirlo, hay gente que te lo puede explicar muchísimo mejor. No, pero es genial que lo expliques así, y justo ayer tuvimos una entrevista con Juan Pablo Bruno, licenciado en nutrición, que le preguntábamos por el tema de los suplementos como acompañamiento a un entrenamiento, a una alimentación, para recuperar, ¿no? El cuerpo cuando se expone a un estrés, por ejemplo, de una carrera, una competencia que genera un gasto. Y él nos decía esto, o sea, se puede consumir, obviamente, pero no hacer el hábito de por vida sigo consumiendo estos productos. El ibuprofeno es un negocio fantástico. O sea, si yo me pusiera a ser consultora médica y vender ibuprofeno, es alto negocio, pero me parece nefasto, para serte sincera. Claro, porque la gente te dice, no, yo tomo ibuprofeno, se bajan tabletas de ibuprofeno por semana. Sí. Eso no es cero. O sea, cuando hablamos de drogas, y muchas veces se juzga a la gente que milita el cannabis, recreativamente o terapéuticamente, es drogadictos, ¿viste? Se utiliza esa palabra. Y que esa industria farmacológica no genera drogadictos también. Es que es también lo mismo, tal cual, como lo mismo que el y del muy alcohol, tal cual. Bueno, con Pau también hablamos esto de, más allá de en el momento tratar de calmar la dolencia que esté el cuerpo sufriendo o atravesando, el hecho de buscar la causa, ¿no? Para sí. evitar esa continuidad de ingesta de cosas para tapar el síntoma. Me parece que este análisis que vos hacés, ya sea desde que la persona va a consultarte, analizar a la persona y darle algo específico para que pueda activar su cuerpo, que es esto, creo que una enfermedad es la somatización de algo que dejó de funcionar normalmente. Entonces, buscarle la causa de por qué dejó de funcionar normalmente y cómo volver a ese estado, me sí. parece que esa explicación es muy, muy, muy buena y muy fácil de interpretar. Sí, no, y además, esto lo saben, digamos, los usuarios que me conocen de cannabis, que ya me vienen comprando hace algunos meses. Yo empecé con esto en octubre. Yo siempre les digo que el cannabis es un elemento más de muchas cosas que uno tiene que hacer. A ver, cuando vienen y me dicen la ansiedad, bueno, estás haciendo deporte, estás haciendo yoga, soy muy militante del yoga, o sea... Acá también, acá tenés otra. estás haciendo yoga, estás comiendo, te estás nutriendo realmente, y esto también es un poco por experiencia propia, viste que siempre hay algo que nos motiva, y normalmente es por la experiencia de algún familiar, experiencias Exacto. propias, uh-huh. Los ataques de ansiedad, creo que la gran mayoría de la población los vivió durante la pandemia. Yo fui una de ellas. Y bueno, encontrar, digamos, en el cannabis y en un montón de otras cosas más que hice, digamos, los beneficios sí, y la respuesta que estaba buscando. Sí, entonces, siempre les digo, es un elemento más y está buenísimo si lo combinás con el deporte, con la nutrición, con un montón de cosas, porque potencia, todo se potencia en conjunto, ¿no? Y además como una reeducación de lo que, porque antes que era, tenías cualquier dolor o algo, ibas al médico y y medicación. Creo que ahora, desde hace un tiempo, el tema de la conciencia de, bueno, esto, provisoriamente trato de acudir a algún producto más naturista, ¿no? Uh-huh. Y mientras tanto voy tratando este síntoma desde otro punto y no tanto desde la medicación. Como esto que vos decís, juzgamos al cannabis como una droga o la gente que lo consume como drogadictos, pero sin embargo no vemos que nos estamos mandando de medicamentos bajo receta, que también es droga. Sí, sí, sí, sí. Y que no están solucionando mucho. Exactamente. Y esa es la realidad. Creo que un poco la pandemia vino a mostrarnos eso, ¿no? Que estamos perdiendo, a mí, el tema de los cosméticos con ingredientes naturales, de los formulados con cannabis, es un poco eso, la reconexión. Cada uno desde su lugar milita la reconexión con la tierra de diferentes formas y está buenísimo y el movimiento, o sea, esto de la nutrición, y ahora se habla de los ayunos intermitentes y estamos cuestionándonos los métodos de producción de lo que estamos comiendo, de lo que le damos a las infancias. Está genial y bueno, y ahí entra el cannabis y digamos, y estos últimos meses nos hemos dado más que nunca cuenta del cannabis porque una noticia detrás de otra, con avances que hemos hecho a nivel mundial, a nivel nacional, y sin ir más lejos, en los últimos días con la noticia de que se le dieron tierras, digamos, a un proyecto de investigación para cannabis medicinal y proveer, digamos, a la salud pública local, ¿no? Exactamente. Aparte, ya lo estaban haciendo otras provincias, porque siempre, bueno, eso es una opinión un poco personal, pero siempre acá hay un movimiento de cannabicultores y que militan el cannabis desde hace 10 años, y bueno, recién ahora se los escuchó, pero da el pie a que estamos todos, hasta los políticos, digamos, reconociendo, ¿no? Cambiando la mente también. Que no servían los viejos sistemas, que hay cosas que tenemos que repensar y en los que nos tenemos que poner las pilas todos como sociedad y, bueno, los políticos como el sistema que ejecuta. Exactamente. Anaí, bueno, yo antes de cerrar este programa, lo que quiero es que cuentes un poco también sobre el tema de lo cosmético, ¿no? Porque ahí vi en la página también productos que van desde cremas hasta, parate, que estaba viendo recién, aceite para masajes. Sí. Contale un poco a la gente qué es lo que ofrece Jade también. Sí. Mira, Jade representa regionalmente a Jardín 09, que es una fundación que radica en Santa Rosa, pero que tiene domicilio en Buenos Aires. Uh-huh. Y yo comencé, porque te cuento un poco así y doy el pantallazo general, queriendo esto, ¿no? Vender productos a base de cannabis con combinaciones de otras hierbas o productos que solo tengan otras plantas. Claro. Si bien Jade es una tienda online, estoy, viste, más que nada con el tema de la difusión. Los invito a todos luego a ver mis redes sociales para ver los productos y demás. Y bueno, con el tema de la cosmética, lo que tiene el cannabis es que es un estabilizador fisiológico por excelencia y regula cualquier carencia de transmisión del metabolismo celular. Entonces, con esto, con la combinación de otros componentes como el ácido hialurónico y los vitamínicos, nada, logra maravillas. La verdad es que yo sufría del acné y ahora estoy bárbara. El cannabis como antiinflamatorio y demás trae muchísimos beneficios. ¿Qué es una crema matificante? Es una para crema la piel oleosa. Acá yo te hago de co-equiper. Es para la piel oleosa, grasa. Matificante. No, o sea, ¿cómo lo explico? No tiene textura oleosa una vez que te pones la crema. Por ejemplo, nosotros vendemos un serum que sí. Es con rosa mosqueta y vitamina, perdón, y aceite de cannabis, y el serum es oleoso. Entonces, por ejemplo, ahora en invierno, si bien necesitamos darle hidratación a nuestra piel porque se reseca, sobre todo con el clima pampeano, el clima patagónico, necesitamos hidratarla en profundidad, el serum nos genera esto, pero ¿qué pasa? Después te queda la piel oleosa y claro. No queremos esa textura en la cara y ahí entra en juego la crema matificante. Mirá vos, estuviste hace poco en Pasionar y ahí te vi en los stand, sí. ¿La gente se anima más a este tipo de cosmética? Sí, por suerte, bueno, no soy el único emprendimiento, la ciudad de Santa Rosa está, digamos, llena de emprendimientos de cosmética a base de plantas, de gente que hace aceites esenciales de muy buena calidad, mascarillas, cremas, muchísimos emprendimientos, sí, y la verdad que bueno, también tienen precios mucho más inferiores a los de la farmacia, y estás accediendo a un precio a un producto de buena calidad, orgánico, con otro sistema de producción, que eso es lo más importante, estás apoyando al emprendedor local y no estás entrando a una farmacia dueña de medio país, digamos, que te vende, viste, las marcas más, no voy a nombrar, pero las marcas más conocidas, que son puro químico. ¿Y cómo sabemos que te dice libres de crueldad animal? Sí. ¿Cómo sabes? Si no te muestran la fábrica, si es un logo que pueden comprar... el emprendedor tiene esa transparencia, vos ves los métodos de producción, te muestran mediante Instagram o si tienen un lugar físico o podés tener estándares de laboratorio e igual ser transparente con tus métodos de producción y eso es lo más importante. Creo que a la hora también de trabajar con Jardín 09 es lo que a mí me llamó la atención de ellos y es lo que me invitó a poder colaborar, porque ahora vamos a alargar toda una línea nueva de productos que es en con un trabajo en conjunto con ellos, de hidrolatos y demás que ya verán en la página, pero más que nada esto, ¿no? Definime hidrolatos, sí, qué palabras que estoy aprendiendo, claro, hoy, ¿eh? Me da el concepto de una y me tira otra que yo quedo parada, todavía me estoy tratando de acostumbrar a la anterior definición. Los hidrolatos son aguas florales que tienen las propiedades de los aceites, de los famosos aceites esenciales. Bien. Muchos conocen la famosa marca Jazz, que tiene una amplia, digamos, variedad de aceites esenciales con un montón de propiedades. Nosotros vamos a hacer una serie de hidrolatos con terpenos similares al cannabis, no por nada, no porque potencie ningún beneficio, pero porque, digamos, lo que trabajamos todo está vinculado. Van a ser de romero, manzanilla, limón, lavanda. Y es una forma, es como un tónico facial, es una agüita, que vos con eso te preparás la piel para la rutina de skincare. No, me encantó. Pero Anaí, sí, la verdad que bueno, prácticamente me preparo el mate, vos preparás la pava, calentá la pava y vamos y me vas mostrando todo porque la verdad que... Nos va haciendo la entrevista personalizada. La vendiste para toda. Ver qué necesitamos, claro. ¿Te diste cuenta que la vendiste? Están invitadas de antemano a participar. Próximamente vamos a organizar un encuentro acá en Santa Rosa donde vamos a presentar nuestras líneas. Qué bueno, y genial. Y generar algún espacio de capacitación o de información del cannabis medicinal y de la cosmética orgánica y natural. A Paula contás, y Eliana sí, les sirve esto. No, y además que ya contás con nuestro programa para poder genial publicitar todo el evento que van a hacer. Muy bueno. Bueno, buenísimo. Muchas gracias por el espacio. ¿Viste que siempre se pasó rápido? ¿Viste, Anaí? Se pasó rápido. ¿Dónde están los nervios? Estaba más nerviosa yo, que había un montón de información que no sabía, que vos, impecable. Bueno, genial. Y nada, nuestro objetivo principal es que los usuarios, más allá de la cosmética, ¿no?, que los usuarios de cannabis medicinal no tienen, digamos, por qué comprar nuestros productos específicamente, pero bueno, que estén informados. Así que próximamente estamos proyectando capacitaciones. También los invito a ver en el perfil que Jardín... pero estamos haciendo un taller en conjunto con la UBA. Esta vez es solo para médicos, así que nada. Muy bueno, copado. La verdad que sí. Bueno. Anaí, un abrazo enorme. No, por favor, muchas gracias a ustedes y nada, gracias por el espacio. Así que bueno, eso. Y perdón por estar nerviosa. Por favor. Esperemos que la próxima salga no mejor. Se notó. Si vos no lo decías, nosotras ni nos enterábamos. Así exacto, que olvídate. Bueno. Muchísimas gracias, Anaí. No, muchos gracias, éxitos. Gracias.